Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Carigua. Desde la 1 de la tarde estaba programado el inicio de la jornada de la Copa de Softball Femenino Nicolás Maduro en el Estadio Hermanos Vargas de Agua Blanca para el sábado 13 de julio. En el primer partido se medirán Queens Bees versus Amazonas, La Lucía versus Leonas y en el tercer partido y último Barrio Colombia contra Poderosas. Recordemos que este programa es grabado los viernes en la tarde, por tal motivo le invitamos a seguirnos en Instagram @interesdeportivo y estar atentos a cualquier cambio en la programación deportiva. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.